La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El yacimiento arqueológico de la Alcudia sigue excavándose gracias a su plan director. Desde el 2017 se están llevando a cabo campañas para conocer más sobre el modo de vida de nuestras civilizaciones pasadas. Hace unas semanas entrevistamos al investigador principal de la campaña iniciada en el lugar donde se halló la Dama de Elche, Alberto Lorrio, y que ha salido a la luz esa muralla de la antigua ciudad íbera que está despertando el interés de los arqueólogos de todo el mundo porque su estructura rompe moldes y aporta datos sobre el arte de la guerra de los íberos. Y hoy queremos entrevistar a la principal investigadora de otra campaña que se está llevando a cabo en la Alcudia y que se centra desde 2017 en excavar en la zona de las domus romanas. Pues bien, para conocer los detalles, lo que se está encontrando en esta campaña, hablamos con la arqueóloga Sonia Gutiérrez, catedrática en arqueología y una de las mayores especialistas en arqueología de la Al-Ándalus. Buenos días, Sonia. Muy buenos días. Bien, su campaña es la Domus. ¿Qué han encontrado hasta ahora? ¿Hasta dónde han llegado? Bueno, nuestra campaña se llama... En realidad no excavamos una domus, sino que se llama Proyecto Domus porque elegimos un sector entre dos domus romanas, dos casas residenciales, para excavar en profundidad una secuencia completa de la Alcudia. ¿Me explico? Sí, sí. La Alcudia ha funcionado en el imaginario ilicitano e investigador como una especie de Troya, donde hay pues distintas ciudades superpuestas, hasta que se abandonaba, en teoría, al final del mundo romano. Esa visión no es del todo correcta, porque en una ciudad viva, como las nuestras, como Elche ahora mismo, la realidad se mezcla con la antigüedad constantemente. Entonces, nosotros queríamos empezar una investigación de cero, sin prejuicios, sin clichés, sin imágenes preconcebidas. Entonces, empezamos desde la época contemporánea, a documentar en un sector donde nadie antes había excavado. Entonces, hay dos realidades distintas, lo que hemos descubierto hasta ahora y esa última campaña que ha sido una caja de sorpresas, ¿no? ¿Quieres que te cuente un poquito? Hombre, claro, claro, me interesa muchísimo. Primero, ¿a qué conclusiones estáis llegando? Pues estamos llegando, en primer lugar, a la conclusión de que la ciudad... el yacimiento arqueológico de la Alcudia, que fue ciudad seguro en época romana, probablemente ibérica, y desde luego en época visigoda, ha tenido una larga vida. Y esa larga vida significa que se han utilizado sus piedras, sus muros, se ha vivido y vuelto a vivir y ha habitado en una realidad durante pues 25 siglos, ¿no? Estamos en el siglo XX, pues imaginemos que al menos 5 siglos antes también estaba. ¿Hasta ahora qué habíamos descubierto? ¿Qué es importante? Pues, por ejemplo, habíamos descubierto los niveles tardíos, es decir, la ciudad romana, que fue muy importante a partir de su fundación colonial, en el año 40 con César y en época de Augusto, en el siglo I, parecía que era lo fundamental. Bueno, pues sabemos que en el siglo V después de Cristo se hizo una profundísima remodelación urbanística con calles, con grandes casas, que se mantuvo en uso en época visigoda y que llegó hasta época islámica, hasta el momento en el que llegaron los musulmanes. De manera que la ciudad que se menciona en el Pacto de Teodomiro, antes de que se fundara Elche, el Elche actual, que es del siglo X, como muy antiguo, estaba allí. Y esto ya fue una gran novedad, porque hasta ahora eso era como, bueno, no se prestaba atención. ¿Dónde detuvimos los trabajos después de la pandemia? Nos quedamos en la fase romana, la habíamos visto, la del siglo I, y empezaba a aparecer un edificio muy potente de época republicana, pensábamos, es decir, del siglo, pensábamos, pues segundo antes de Cristo, no sabíamos bien. Este año hemos planteado una excavación en dos momentos. Profundizar en la secuencia hasta llegar a los niveles más antiguos y al mismo tiempo ampliar el área de entorno en los niveles más modernos. Al empezar a excavar en profundidad, ha sido una fuente de sorpresas. Hemos descubierto al menos 3 fases más antiguas, ¿no? Un gran edificio digamos, que no es doméstico, que no es una casa, es un edificio de naturaleza, en fin, es que no queremos decir, porque no sabemos aún, no podemos afirmar que sea de carácter militar o de carácter civil, pero un gran edificio público relacionado con un contexto del siglo III. Unos grandes muros con vigas de madera intercaladas en la mampostería de un metro de espesor, que nos llevan al ambiente histórico de la Segunda Guerra Púnica, siglo III a.C., que es muy importante lo que está sucediendo en todo el Levante, Sagunto, nosotros, Andalucía y demás. Esa estructura se apoya sobre una estructura anterior que le sirve de basamento, de grandes lajas, mampuestos, y es muy potente, de 2 metros de anchura, que está excavada en parte en los niveles más antiguos. ¿Y cuáles son esos niveles más antiguos? Pues probablemente una fase de asentamiento del siglo IV a.C., de época ibérica, con los materiales in situ, con las pesas de los telares, de un telar que han aparecido en su lugar, en pavimentos, en agujeros de poste. Es decir, estamos viendo la ocupación del siglo IV a.C. de época ibérica en el origen de nuestra secuencia. Igual hay más debajo, ¿eh?, que no lo sabemos, que podemos llegar a la prehistoria, pero ahora mismo tenemos una imagen muy importante con los niveles, buenos niveles del siglo IV y III a.C. documentados, tanto ibéricos como relacionados con la llegada, bueno, pues de los conflictos de la Guerra Púnica entre romanos y cartagineses. Pues estas excavaciones están sacando a la luz la importancia de la ciudad que fue la Íliqui, romana, la ibérica, la visigoda, y por qué se abandonó esta ciudad. Si se escogió este lugar y estuvo habitado durante tantos siglos, ¿por qué los musulmanes? ¿Tenemos algo de los musulmanes de la época en que llegaron a la península? Sí, sí, claro, ese es un elemento muy, muy bonito, que también ha sido muy importante, porque a veces nos deslumbra pues la dama, la tábula, los mosaicos, y se nos olvida que la secuencia es más compleja. Efectivamente, esa es la ciudad en la que el dux Teodomiro, o el noble Teodomiro, es una de las que pacta con los conquistadores para tener un dominio, junto con Orihuela, Lacan, Iyu, en fin, varias ciudades que aparecen mencionadas en los documentos. Está allí y hemos encontrado las evidencias, es decir, hemos encontrado estructuras ocupacionales, ¿no? Pero en ese contexto las antiguas ciudades pierden el interés, sobre todo económico, y los nuevos conquistadores, a partir de mediados del siglo VIII, muchas veces lo que buscan es instalarse, controlar directamente al poblamiento rural en las alquerías. Y conforme el gobierno de Al-Ándalus se va fortaleciendo, y sobre todo con el califato, se vuelve a reforzar la naturaleza urbana. Y es en ese contexto cuando se funda una nueva ciudad, que es Ish, que es Elche, es nuestra Elche actual. Entonces es una dinámica muy general, pasa igual en Alicante, en Orihuela, en Ellín, en Begastri, son asentamientos, muchos de ellos, Sagunto, en Valencia, que se abandonan por inercia, porque ya no interesan para las nuevas condiciones económicas, y se crean otro. En nuestra zona, Ix, Lacan, y luego Murcia. Murcia, que será la nueva capital de la región a partir del siglo IX. ¿Y por qué? Bueno, Valencia. Claro, ¿y por qué si esa ciudad se nombra en los pactos del gran Teodomiro? ¿Por qué los musulmanes están asentados en el pantano, en el Castellar? Bueno, están también asentados en el pantano. Es que son, bueno, de hecho nosotros excavamos el Castellar de Elche. Es un tipo de asentamiento distinto. El Castellar de Elche tiene unos niveles tardorromanos, o sea, debía de haber un sitio de altura fortificado en torno al siglo VI, época visigoda, de control del territorio, y luego en el siglo X-XI, ya cuando Elche es una ciudad importante, se genera allí una gran estructura ocupada con una fortificación espectacular que ahora se va a poner en valor de nuevo. Entonces, piensen ustedes, ¿cuánto hay habitado ahora mismo en el entorno de Elche? Muchos sitios, pueblos, aldeas, es una estructuración mucho más compleja del poblamiento de la que ahora pensamos. Yeah. A mí me gusta cuando la gente me pregunta, me da la impresión de que pensamos que los pobladores de la antigüedad eran como personas con maletas, ¿no? Como si estuviéramos viviendo pues una situación de estas tan terribles que ahora vemos, ¿no? Donde de repente tocan una trompeta y todos se trasladan pues de un sitio a una nueva ciudad. No, las dinámicas son más complejas, hay sitios que son más atractivos y en cualquier caso la Alcudia no dejó de estar ocupada. Hay que pensar que su propio topónimo, que significa la colina, el tel, la loma, se convierte en un sitio de uso agrícola hasta nuestros días. Y de hecho en la documentación de Regantes aparece una partida que se llama la Madina Kadima, que quiere decir literalmente la ciudad vieja, porque debía de ser un campo de ruinas cultivado ya en el siglo XI, XII, XIII, pues como el Tosal de Manises se llamaba la montaña de las cerámicas y Alicante estaba ya en otro sitio, o este tipo de realidades. Es muy frecuente esto. ¿Estas campañas en la Alcudia, habéis podido datar el siglo en el que desapareció la Alcudia, dejó de estar habitada? Nosotros ahora mismo, que creo que somos los que hemos encontrado así niveles de ocupación reales, estaríamos en un contexto entre el octavo y el noveno, en nuestra zona con una casa, al menos. No sabemos en el resto. Y si no recuerdo mal, en el corte de las termas occidentales, las que excavó Pedro Ibarra en su momento, el equipo de la Alcudia, de Mercedes Sendero y Ana Ronda, al excavar allí encontraron materiales del siglo XII, ya digamos del expolio. Iban allí a llevarse material, como hoy en día, bueno, hoy en día ya no, pero como hasta el siglo pasado. Entonces, cuando iban robando material y aprovechando material para construir, pues se les caían cachitos y ahí están. Y luego creo que hay un candil del siglo XIII en un subterráneo, en la zona de la Domus 5, de alguien que debió de entrar. La curiosidad es atemporal, ¿verdad? Igual que hoy tenemos curiosidad, en el siglo XIII alguien debió de entrar con un candilillo para iluminarse en aquel sitio y lo dejó allí, salió corriendo y encontraron el candilillo. O sea, ha estado siempre ocupado, lo que pasa es que perdió su naturaleza de gran ciudad. Pues tienen por delante mucho trabajo todavía en estas excavaciones que concluirán este año, que supongo que se retomarán el año que viene. Todo está más o menos, la hoja de ruta está establecida en ese plan director de la Fundación Alcudia, en el que está la Universidad de Alicante financiando estas excavaciones. Sonia, este año es el año del hallazgo de la Dama de Elche. ¿Tienen pensado, qué actividades tienen pensado? Ayer mismo se inauguraba una exposición sobre el icono en el que se ha convertido la Dama de Elche. Pero todo lo que están ustedes recogiendo y averiguando en estas excavaciones, ¿habrá publicaciones aparte de los artículos? Claro, de hecho, sí, para los lectores que estén interesados, bueno, aparte de invitarles a venir a verlo en vivo y a enseñarles, porque por ejemplo esta semana hemos acabado ya los trabajos de campo, pero están allí los materiales y estamos trabajando con ellos. Aparte de eso, se han celebrado los 25 años de la Fundación el año pasado y entonces se publicó un volumen donde cada uno de estos proyectos sistematizaba, o sea, presentaba en formato, en formato, digamos, al gran público los resultados hasta ese momento. Y ahora en la actualidad estamos ya trabajando, claro, en artículos especializados, por ejemplo, en nuestro caso, la publicación de esos niveles y esos contextos del siglo IV, de época ibérica y tan interesantes. El acto al que se refería se ha hecho para unirnos a esta política de conmemoración del descubrimiento de esa pieza pues tan importante en nuestra historia. La propia Fundación ha hecho una exposición con materiales muy, muy, muy interesantes, muy curiosos, sobre la importancia del icono, ¿no? Pues una entrevista de Dalí en una revista americana, un disco con una marcha que se llama La Dama de Elche, en fin, material que tenía la Fundación sobre el icono, que es muy importante, pero que yo nunca me cansaré de repetir, tanto cuando hicimos el plan director, yo como responsable o como responsable de la dirección científica, los años que lo fui, y ahora como un miembro más del equipo, que es fundamental la dama, pero no es la única joya que tiene la Alcudia. La Alcudia tiene muchas, muchas damas, entre comillas, muchas piezas fastuosas, tanto de escultura ibérica como la tabla romana, como los mosaicos, y toda ella es un valor que Elche tiene que reivindicar, ¿no? Y con la dama, por supuesto, pero más allá de la dama. Pues no tenemos la dama, tenemos todo lo demás, todos los demás tesoros que están aquí. Y aún quedan otros tantos por descubrir, lo acabas de decir, Sonia. Aparecen. Encontramos otra dama alguna vez. Bueno, y con los pavimentos que están encontrando también en esas capas tan antiguas de la época íbera, ¿por qué no? También esos pavimentos son piezas muy interesantes y siguen ustedes descubriendo pues quiénes fueron los que crearon la dama de Elche, el pueblo íbero. Muchísimas gracias, Sonia. Pues a vosotros por darnos la oportunidad y recordaros además que el objetivo final de todo esto es poner en valor lo que descubrimos, es decir, musealizar y que los visitantes, ciudadanos y ciudadanas de Elche y de toda la el entorno puedan disfrutar de los restos in situ bien explicados y bien comprendidos.